Desde la luz de Cristo yo la haré brillar. Desde la luz de Cristo yo la haré brillar. Desde la luz de Cristo yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar.